ciudad, aún a las cuatro esté encendida y haya un lugar que te distraiga por ahí, un humilde lugar, un pequeño lugar. No digas no, que estás negando el paraíso. Sé donde por años la luz es un farol y el sueño diversión, única diversión. Okay.